Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radioméxicointernacional.imer.gov.mx. Imer, radio pública a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta El Árbol, silencioso testigo de la historia. Dice Lucas Alamán, en su Historia de México, que hubo un tiempo en que Miguel Hidalgo y Costilla dejó de ocuparse de la administración espiritual de sus feligreses y se aficionó a la lectura de obras de arte y ciencias, y tomó con empeño el fomento de varios ramos agrícolas e industriales en su curato, entre ellos el cultivo de la seda. En efecto, mandó sembrar moreras en sus tierras con el claro propósito de difundir y enseñar la cría de gusanos. ¿Qué mandó sembrar moreras? Simplemente porque son el alimento indispensable para que el gusano Bombyx mori teja su capullo, que termina convirtiéndose en seda. En realidad, el cura Hidalgo intentaba revivir el cultivo de la seda, a sabiendas del espléndido florecimiento que había tenido tiempo atrás. Nadie sabe exactamente cuándo ni por iniciativa de quién se enviaron a la Nueva España los primeros gusanos de seda. El hecho es que la sericicultura fue posible en un inicio gracias a la existencia en las nuevas tierras de moreras silvestres y a la abundante mano de obra, entre la que se contaba con la de hábiles artesanos indígenas. A las moreras silvestres pronto se agregaron las moreras y los morales que mandaron traer de España, y hacia 1531 ya se producía seda y la industria prosperaba a grandes pasos. La familia de las moreras comprende muchas variedades. La morera criolla o silvestre, llamada amacapulín en náhuatl, de nombre científico Morus eltidifolia o Morus mexicana, dio buen resultado para la cría de gusanos, en especial durante las primeras etapas de su desarrollo, porque sus hojas son muy tiernas y brotan muy temprano, avanzado el invierno. Los indígenas de Oaxaca las utilizaban desde tiempos prehispánicos para hacer papel. Sin embargo, la más apreciada para la sericicultura es la morera blanca, de origen chino, cuyo nombre es Morus alba. Sus hojas tienen la textura ideal para la crianza del gusano de seda. La morera negra, Morus nigra, a la que suele llamársele moral, es originaria de Persia. Sus hojas son duras, por lo que los gusanos la rechazan, y su cultivo ha sido causa de fracaso para los sericicultores. Tanto es así que en España hubo una competencia entre las moreras blancas y los morales negros, a la que se le llegó a llamar la guerra de las moreras. El cultivo de los morales negros es más indicado para huertos, ya que su fruto es de mayor tamaño y es más dulce. Las moreras son árboles que encierran múltiples usos y beneficios, más allá de la cría del gusano de seda. Sus hojas sirven también como forraje para el ganado. Sus frutos, las moras, pueden comerse crudos o en conserva. De la raíz se obtiene un colorante amarillo y su madera es tan resistente que puede utilizarse para la construcción. Además, son árboles muy ornamentales, por lo cual pueden plantarse para adornar calles y jardines. Quizá por todo lo anterior, se le llama el árbol de oro, pero sobre todo porque, como se dice en China, con trabajo y con paciencia, la hoja de la morera se convierte en seda. La sericicultura tuvo tanto éxito que la Nueva España parecía ser la tierra escogida para convertirse en el mayor productor mundial. En el Valle de México, en Morelos, en Puebla, en Michoacán, pero sin duda la zona más próspera fue siempre la Mixteca Alta de Oaxaca. La costumbre de vestir ropa de seda se volvió tan común que en 1529, Fray Juan de Zumárraga mandó una carta al rey rogándole que se prohíba el uso general de la seda, que se permita solo a personas de calidad, pues hasta los más pobres la usan, y hay que ver los problemas que esto acarrea, que las sedas acá son tan comunes que hombres oficiales, mecánicos y criados de otros de baja suerte, y mujeres de la misma calidad, y enamoradas y solteras, andan cargadas de sedas. Pese a que el cultivo de la seda logró tanto éxito gracias a las ventajas del clima, a la existencia de moreras silvestres y a la mano de obra indígena, diestra, abundante y barata, para 1576 la industria estaba en plena decadencia. Mucho se puede decir sobre el tema. Que si se empezó a competir con la producción de seda de las Filipinas, también colonia española. Que si el rey Carlos V prohibió la producción de seda y mandó derribar las moreras para evitar esta competencia. que se habían muerto alrededor de la mitad de los indígenas que trabajaban la seda debido a epidemias hasta entonces desconocidas en la Nueva España. En fin, lo que sí es cierto es que resulta comprensible que los indígenas se rebelaran contra una industria que, en vez de ser provechosa para ellos, era injusta y representaba un motivo más para que siguieran siendo explotados. A partir del siglo XVIII, la producción se redujo a la de los grupos indígenas, quienes la han conservado como una incipiente artesanía, en particular en las serranías de Oaxaca. Sin duda, el buen cura Hidalgo sabía lo que quería. Quería la independencia, pero no solo la de la Nueva España, sino la de cada uno de sus habitantes. Pero la noche del 15 de septiembre de 1810 cambió su vida, y con la suya, la de todos los que le rodeaban. El árbol, silencioso testigo de la historia. Esta fue una producción de Limer, Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx.